Para saber cómo está todo allí, el incendio que tenía en vilo a la comunidad y que los bomberos estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Vamos a charlar con el ayudante Ignacio Mancinelli. Ignacio, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? No, por nada, ya estamos trabajando todavía. Bueno, ¿todavía están trabajando con el incendio? Sí, todavía acá estamos en el lugar. Bueno, ya vamos a cumplir próximo 24 horas de corrido. Claro, exacto. La verdad es que es un trabajo bastante arduo para el personal. Recién hará media hora está la situación controlada, se podría decir controlada. Sí. Recibimos colaboración de bomberos de Lobos y Cañuela. Y bueno, hay 5 dotaciones nuestras acá y estuvo en el transcurso de la jornada. En la totalidad del personal abocado a esto, hemos hecho distintos relevos y hemos tenido que llegar a repetir el personal, la verdad, están exhaustos, te voy a decir la verdad. Ignacio, ¿qué pasó exactamente? Porque realmente las llamas se veían prácticamente de la ruta, ¿no? A la noche era impresionante ver esas llamas a esa altura, no sé la altura, pero 20, 30 metros seguro. Sí, para colmo, aparte de trabajar arriba es complicado. La escalera, el móvil de la escalera seca vino de Cañuela, hasta arriba, sí. De una secadora que, bueno, está totalmente llena de cereal y es una situación compleja para poder extinguirla porque está cargada completa. Claro. ¿Qué era lo que, o sea, las llamas que se veían ahí arriba, que no se podían extinguir? ¿Qué era eso? No, claro, porque el mismo cereal se combustiona adentro. Sí. Y bueno, en la parte de arriba es donde se ve la llama. Adentro también estaba todo incendiado, que bueno, obviamente no se veía porque la secadora era cerrada, pero era todo fuego. Y lo complicado es llegar con el agua hasta abajo. Uno puede apagar arriba y va apagando, pero abajo sigue estando el fuego. Entonces es muy complejo poder llegar con agua hasta abajo porque el cereal se va compactando. Ah, te entendí, claro. El cereal, o sea, eso estaba lleno de cereal. Exactamente, está cargado de cereal. Recién ahora está el personal intentando sacar un poco de cereal que lo controlamos al incendio, que ya digamos no hay peligro para el personal de civiles, digamos, de acá de la planta para que puedan trabajar ellos. Nosotros ahora estamos haciendo hace media hora una custodia, hasta media hora estábamos arriba turnándonos en plena labor, digamos. Ignacio, realmente el brazo este que llevó bomberos de Cañuela fue... Sí, esta unidad es de Cañuela, pertenece a la Regional 3. Somos de la misma regional y entre nosotros nos vamos dando apoyo de acuerdo a la necesidad que cada uno tenemos. En este caso, lo más cercano, bomberos de Cañuela. Realmente era impresionante la altura que tiene este... Sí, tremendo, la verdad impactante. Yo creo que cuando la gente vea las fotos que vamos a subir al portal de la radio, inclusive un video también, se va a dar cuenta de el trabajo que ustedes estuvieron haciendo durante 24 horas, que realmente fue, casi te diría, heroico, o no, te diría directamente heroico, ¿no? Porque eso daba la sensación de que cualquier momento podía explotar inclusive, o estoy equivocado. Hubo peligro de que la secadora... Sí, se caiga, digamos. Ese peligro es constante porque la temperatura superó, estaba totalmente a altísima temperatura. Sí, se veían las... Nosotros tratando de bajarla, pero bueno, la situación era sumamente compleja. Las chapas se veía que se morían al rojo vivo, ¿eh? Sí, tal cual. Y estaban al rojo vivo, inclusive el personal trabajando... próximo al lugar, realmente había que relevarlo tanto porque sufría las altas temperaturas. Claro. No podían estar mucho tiempo trabajando, entonces se agotaban muy muy muy rápido, digamos. Sí, exactamente. Y sumado a esto, tuvieron el trabajo también que ir a contener algunos fuegos de incendios, sí, también, vos sabés, ¿no? Que para colmo tuvimos la desgracia de tener servicios simultáneos. Claro. Tenemos todo el personal abocado acá. Bueno, simultáneamente tuvimos otro incendio forestal. Casualmente habíamos hecho bajar al destacamento nuestro número 1 con una unidad que nos cubra el pueblo, porque el pueblo la teníamos acá. Y bueno, esa unidad salió a combatir el otro incendio mientras el personal seguía trabajando acá. Fue un día realmente... Hola, a ver, se nos cortó, me parece. Sí, sí, hola. Ahí te escucho bien, Ignacio. Sí, fue un día realmente muy movido, y... Realmente. Sí, muchísimo. Bueno, ¿y cómo está la situación ahora? En este momento, hace unos 25 minutos, 30, hemos controlado la situación. Estamos todavía con tres unidades acá, Cañuelas, que se está por retirar recién ahora por la escalera. Nuestro autobomba y nuestro personal siguen acá presto al servicio, aguardando que el personal de la empresa, sí, del molino, esté sacando el cereal y nosotros tenemos que continuar con el enfriamiento después. Claro. Ignacio, la pregunta me parece que obvia. ¿Se supone o se sabe qué fue lo que originó este incendio? No, en realidad nosotros todavía no tenemos determinado. Estamos esperando después que terminar nuestra tarea y ponernos en contacto con el operador de la secadora y el supervisor que andan por acá dando vuelta para determinar cuál habría sido el origen. Claro, ahí está. Ignacio, muchísimas gracias por el contacto y realmente el saludo gigantesco, el trabajo. No, por favor, yo en nombre de la jefatura, que en este momento se encuentran descansando un ratito porque... Claro. El jefe, el comandante Velarde, y los oficiales Pierini y Racero trabajando realmente a pleno. Ahora quedé en el lugar, yo mientras descansaban un ratito ellos, pero realmente destacar la tarea de todo el personal y la colaboración de Bomberos de Lobo y de Cañuela, que ha sido sinceramente destacable. Exactamente. Un saludo desde aquí, muchísimas gracias. Desde ya te agradecemos a vos y a la radio, que siempre está a la altura de las circunstancias con lo que pasa en nuestro cuartel. Por supuesto, un abrazo grande, hasta luego. Gracias a vos, que sigas bien. Chau, chau. Ahí estábamos con Ignacio Mancinelli, ayudante de bomberos. Realmente titánica la tarea, por no decirte emocionante, ver cómo estuvieron trabajando ayer bomberos de Roque Pérez. Con esto, bueno, cuando veas las imágenes en el portal de la radio, te vas a dar cuenta de lo que era. Realmente impresionante. Ya son las 9:41, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Dale. Presentó Tienda Los Vascos, desde General Alvear y para toda la zona. Las marcas líderes del mercado, UFO, Wrangler, Taberniti, Cartujano, Benceno, Pulse, Nayan y muchas más. En calzado, Lady Stork, Cavatini, Fragola, Ringo, Dunlop, Adidas, Brookup, LDM, Reebok y muchísimo más. Tienda Los Vascos, San Martín y Mitre.